Desde Jalapa, Veracruz. En línea. Desde Jalapa, Veracruz. En línea. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet. www.uv.mx. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buena tarde. Bienvenidos a Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. Estamos con el respaldo de mi compañero Francisco Ramírez Vázquez en la consola de audio de Radio Universidad Veracruzana y Aldo Camacho a través de Facebook Live, llevando lo que es el emparrillado de los halcones. Coach, ¿cómo está? Marco Murrieta. Muy buenas tardes. Pues como siempre, un gusto de estar aquí todos los lunes para iniciar la semana y hablando de lo que nos gusta, nos apasiona, que es el fútbol americano de los halcones. Y bueno, pues listos para empezar a platicar. Y hoy el titular de fútbol americano de la Universidad Veracruzana, el maestro José Luis Izquierdo Bustamante. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación y pues aquí estamos. Es su programa, maestro. Aquí estamos como siempre, ¿no? Con la cara en alto y en las buenas, en las malas. Y pues contento de que de alguna manera terminamos una temporada menos en nuestras vidas, donde le damos la oportunidad de jugar a 70 chavos fútbol americano en Liga Mayor, en la mejor liga del país. Y y satisfechos, no tal vez con los resultados, por la transición que... tres transiciones que hemos pasado durante este año, diferente, pero contentos de que estos 18 jugadores que terminan su elegibilidad en esta temporada 2019, pues están a nada de terminar su carrera, su licenciatura, otros ya terminaron su licenciatura, otros están haciendo maestría. Posgrado. Y finalmente seguimos cumpliendo el objetivo principal del fútbol americano, que es un complemento a la educación integral. Se fue esta campaña 2019, no grata por la cuestión de resultados, pero que señala usted que hay crecimiento y aprendizaje en algún instante en lo que está ocurriendo con cada uno de los encuentros que se tienen, pues son retos muy particulares, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Mira, desde el año pasado cambió totalmente la estructura del fútbol americano dentro de nuestra universidad y bueno, hemos sido respetuosos de las reglas de juego, ¿no? Las reglas las pone la Dirección de Actividades Deportivas. Hemos asimilado esas reglas, no estamos contentos ni conformes con esas reglas, pero pues somos institucionales y respetamos. Se nos marginó de un cierto número de jugadores no matriculados. Esa es una transición difícil. Los tiempos de la universidad pues no son los tiempos de UNEFA. Claro. Obviamente la universidad es más importante, pero aquí tuvimos que hacer todo un trabajo de ver qué jugadores estaban en la UV, qué jugadores íbamos a meter para que presentaran el examen de admisión, con qué jugadores no contaríamos, que eso fue un tema difícil para nosotros, no contar con más de 15 jugadores con experiencia para esta temporada 2019, ver los tiempos de cuándo salen los resultados de la UV para si pueden inscribir al equipo. Sí, todavía después de los resultados, pues ver los resultados de recorrimiento, después los de vacante. Y hasta el mes de agosto, una semana antes de que empezara la temporada, teníamos un equipo más o menos conjuntado, ¿no? Esto es una de las transiciones que hemos pasado. La otra, pues una transición importante para el programa, para el equipo, porque la exigencia a partir de ahora será competir contra los equipos de la Conferencia Blanca, 5 equipos con los que tuvimos juegos en esta temporada sí. Regular. Se acordarán que la UNEFA estaba conformada por la Conferencia Verde, Blanca y Roja. Hoy solamente somos 2 conferencias. Y en esta Conferencia Blanca pues nos tocan 5 juegos contra los equipos de la Conferencia Blanca, que sin duda estos 3 últimos años, en donde ellos en su temporada regular tienen juegos de temporada contra equipos de la Conferencia Verde, que es Pumas, Tigres, Linces, Chihuahua, etcétera, etcétera, pues generan un desarrollo mayor y la exigencia para esos equipos. Nosotros nos quedamos en la Conferencia Roja y no tuvimos esta competencia. Más sin embargo, bueno, pues nuestros scrimmages con Águilas Blancas, con Burros Blancos, y con los con la Anáhuac Norte que tuvimos el día de hoy, pues no nos dan ese parámetro para competir contra estos equipos, más sin embargo, pues fuimos un equipo peleador como siempre lo hemos hecho, ¿no? El fútbol americano es un deporte que, como la vida, siempre lo he dicho, es los de cuatro cuartos, trabajar fuerte, y a nosotros no nos dio, competimos dos cuartos contra estos equipos, y obviamente pues tenemos el resultado a favor contra Leones Negros, que era de la Conferencia Roja con nosotros. Perdemos por dos puntos contra la Autónoma de Puebla, que era de la conferencia de nosotros, y el juego de Tlahuicas, que se nos dará por ganado este fin de semana, claro, ya que Tlahuicas desaparece, ¿no? Entonces, estos cambios de transición, estos cambios de reglas en la misma estructura de la Dirección de Actividades Deportivas para con el fútbol americano, que no estaba en su ende, porque estábamos en la fundación de la Universidad Veracruzana, pues nos lleva a esta transición un poco complicada, y bueno, también de experiencia para todos, incluso para la Dirección de Actividades Deportivas. Y creo que uniendo esfuerzos y uniendo ideas y forma de trabajo, en la próxima temporada nos irá sin duda mucho mejor, ¿no? Empezar a planear ya desde esta ocasión. Sí, la planeación estaba hecha, lo que no sabíamos es que... No digo para la siguiente campaña. Ah, claro, no, ya desde el mismo domingo ayer que regresamos de México después del Juego de la Juvenil, empecé yo a hacer ya la planeación para el 2020 de la UNEFA, esperando el resultado que también se dé en febrero en la Reunión Nacional de Fútbol Americano, para ver si se van a integrar ya la CONADEIB y la UNEFA en una sola conferencia, cómo quedarán los grupos distribuidos, y se tendrá que hacer otra planeación en cuanto sepamos a quién nos enfrentamos. Pero de inicio, pues sí, saber con quién vamos a contar, saber qué jugadores regresarán, qué jugadores no regresarán, que ese es un tema muy complicado, y que nos saca de la fortaleza de competir contra los equipos que sí pueden mantener a sus jugadores por infinidad de cosas que todos sabemos. Por eso yo siempre digo que la gente cuando habla es gente resentida, es gente que no está dentro del programa, no saben lo que pasa. Y yo se los decía ahora el sábado después del juego, cuando hicimos la ceremonia de retirarle el jersey a los jugadores que terminan su elegibilidad, a los papás que estaban ahí presentes. Verán muchas notas, comentarios de gente pues que no está metida aquí en el programa. Realmente quien no se va a dejar sorprender ni engañar son ustedes como padres de nuestros los jugadores de casa. Y nuestros mismos jugadores, ¿no? Que ellos serían los primeros en no estar a gusto si sabiendo que se les está engañando de alguna forma, ¿no? Ha sido una transición difícil, bueno, de experiencia, todos los equipos la pasamos hoy día y no es justificación. La tabla de posiciones es muy real, la Autónoma de Chihuahua, equipo que competía en semifinales hace 2 años, hoy lleva todos los juegos perdidos en la conferencia Jacinto Licea. Los Potros, que hace 2 años jugaron 2 finales y hace 2 años antes fueron campeones nacionales, hoy ganan su primer juego en la Conferencia Blanca, en la Conferencia Jacinto Licea. Hoy día pues tenemos equipos como Leones Negros que no llevan ningún juego ganado. Y bueno, pues son las transiciones que vamos pasando los equipos en muchos aspectos del mismo deporte, ¿no? La generación que no juega porque decide seguir su escuela ya no le da la oportunidad de jugar, ya se acaba su parte de ya no cooperar con la casa, se van a la parte laboral y dejan de jugar por cuestiones laborales, claro, claro. Otros por decisión propia de no querer jugar fútbol americano 1 año, 2 años, después ver qué jugadores sí contamos, quiénes son de la UB ahora con esta nueva reglamentación, de la misma universidad, porque la UNEFA nos da la autorización de contar con el 32% de jugadores no matriculados de la Universidad claro. Veracruzana, pero nosotros tenemos que respetar lo que nuestra autoridad nos diga, ¿no? Vuelvo a repetir, no contento con esa decisión, pero fuimos institucionales y respetuosos, y bueno, trataremos de que esto mejore en cuanto a las reglas de la liga no cambien, ¿no? Porque esa parte pues también es importante. ¿Qué representa para José Luis Izquierdo Bustamante retirar el jersey de los jóvenes que se van del programa? Nah, es una experiencia inolvidable, la verdad. No es en el momento de quitar los jerseys, es en el momento de que sabes que es la última semana de la temporada de ellos. Pues todo lo que vivimos, yo se lo decía el mismo sábado a los papás y a los jugadores. Todos los jugadores que han transitado por los Halcones y los Zorros Dorados de Jalapa, porque también fui 17 años coach de los Zorros Dorados de Jalapa. Todos los que transitaron por mí saben que conozco sus vidas, saben que sé de qué pie cojearon, en qué momento de su vida flaquearon, en qué momento de su vida pasaron momentos difíciles y siempre estuve con ellos. Entonces, toda esta cercanía que yo logro con ellos, porque a mí realmente el fútbol americano sí me interesa, pero me interesan más como seres humanos y eso me genera una gran amistad y relación con todos ellos, con todos ellos. Yo sé quién hizo travesuras, a qué edad y qué travesura hizo. Yo sé quién sufrió mucho por condiciones difíciles dentro de su familia, mil cosas. Entonces, todas estas experiencias que yo viví con ellos, toda la semana previa al último juego de temporada, no de esta temporada, de todas las anteriores, de las 19 que llevamos, son así sentimientos encontrados. Una rendición de cuentas. Una rendición de cuentas que, como lo dije el sábado a los papás, ¿no? Yo les entrego a sus hijos hoy con un título universitario. A un semestre de conseguir su título universitario y la fortuna de que tres de mis jugadores estén haciendo maestría. Y la van a terminar este mismo año escolar. Y obviamente, pues todo eso es como cuando yo siempre he dicho que son mis hijos. Todos ellos son mis hijos, todos. Tengo 27 años en Xalapa siendo coach, todos son mis hijos. Tengo más acercamiento con ellos que ellos, muchos de ellos con sus papás, con su familia. Sé más cosas yo que su familia de ellos. ¿Sí? Y esta situación pues genera lo difícil de quitar un jersey. Este fin de semana, como en otros años, voy a mencionar tres jugadores, todos son iguales, pero bueno, la cercanía, sus logros académicos, sus logros como jugadores, al momento de quitarles el jersey, yo les decía, de haber cumplido, ¿no? O sea, la pegamos y la pegamos bien, ¿no? Imagínate quitarle el jersey a mi hijo, ¿no? Tiene 24 años de edad, ya terminó su liga mayor y empezó a jugar fútbol americano a los 6 años con los Zorros Dorados de Xalapa. Toda una vida como jugador, como hijo, y en este sábado pues tuve la fortuna de cumplir esa una meta. Una meta y ese sueño también, ¿no? Una transición. Y una transición y una meta de como muchas otras que me he trazado, ¿no? Que los Halcones jueguen en la mejor liga de fútbol americano, que los Halcones se enfrenten a lo mejor, como siempre lo hemos hecho. Que los Halcones jueguen contra los Pumas de la UNAM en el México 68, como ya lo hicimos. Que se enfrenten a las Águilas Blancas, que son los equipos de mayor tradición en el fútbol americano nacional. No importando el resultado, que ellos tengan esa experiencia vivida, más todo lo que corrimos juntos. Y hoy quitarles el jersey, pues sí, son sentimientos encontrados, difíciles de asimilar. Pero bueno, el bendito fútbol no me deja pensar mucho en esta cuestión. Estaba yo quitando los jerseys, terminamos, yo salí corriendo a la casa. ¿Y este por quién lo cambio, no? Claro, no, esa parte fue ayer, después de que regresé de México. Terminé de quitar los jerseys junto con los coaches. Voy corriendo a la casa de ustedes, me cambio y regreso a la USB para irme en el camión de la 1:00 a.m. con la juvenil a México, el juego de ayer, de la temporada de otoño de la juvenil. Y bueno, ya que regresé en la noche dije, híjole, 18 jugadores, jugadores que los conozco desde chiquitos, ¿no? Que fueron nombrados la generación dorada, pues porque ganaron 2 campeonatos nacionales en la UNEFA en juvenil, porque fueron seleccionados nacionales, porque fueron los mejores jugadores de su posición, porque fueron nombrados el mejor número de jersey, como el caso de Marco Murrieta, y tenemos jugadores ahorita que se quitaron el jersey, que también tuvieron ese logro, y pues misión cumplida, ¿no? Misión cumplida, el fútbol americano de alguna forma les, no puede parar. Les sirvió, no podemos parar, tenemos que continuar, el pasado mañana, el jueves, estaremos empezando la infantil 2020, la intermedia 2020, y estamos con las niñas jugando fútbol americano también en plena temporada, y seguimos, esto no para. Y cada día papás más convencidos de estar con nosotros, de querer apoyar de otra forma ya más formal al programa. Estos jugadores que terminan el sábado con un gran compromiso tuvieron a bien decir, hoy en día nosotros vamos a cambiar la cultura. Hoy vamos a estar cerca del programa para apoyar al programa de fútbol americano de la UNAM. Y falta algo que se ha quedado pendiente, no se ha promovido, coach. El hecho de ese bagaje que se tiene con los jugadores de Halcones de la universidad, la asociación de exjugadores para fortalecer al programa. Sí, claro, bueno, pues es algo que ahora sí que ya tiene un rato, ¿no? Que lo estamos platicando desde el año pasado, que fue el 15 aniversario de Liga Mayor, y que estuvieron también aquí algunos excapitanes, ex-seleccionados nacionales y demás, y que, digo, finalmente esa es una parte que quizá nos hemos quedado cortos, hablando también como exjugador, ¿no? El hecho de poder acercarte de esa manera, revertir, como dice, ¿no? Los ejemplos ahí están, ¿no? Las Águilas Blancas, los Potros, ¿no? Les pusieron, los exjugadores consiguieron ponerles un mejor gimnasio para los chavos que están jugando ahora, ese tipo de detalles, todas las cosas, incluso, bueno, lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? Cancún tiene su patronato. Digo, y es un programa más joven, ¿no? Las situaciones son distintas, yo lo sé, etcétera. Pero finalmente sí es un tema que ahí está y que yo creo que tendría que ser un siguiente paso, ¿no? Para el programa, sobre todo, porque finalmente, como se ha mencionado también en muchas ocasiones, pues esto, el fútbol también es una cuestión que es muy real, es que tiene mucho que ver la cuestión de presupuesto. Entonces, entre más apoyos tienes, entre más recurso, pues se pueden hacer muchas más cosas, ¿no? Yo estaba platicando con uno de los coaches de Querétaro, que fuimos compañeros en la selección nacional en 2007 en Chihuahua, y bueno, pues completamente distinto, ¿no? Lo que platicábamos, mientras él me decía, no, pues es que pues de estos jugadores que tenemos, el siguiente año ya no van a estar. Desde enero vamos a empezar a reclutar, tenemos que mejorar en muchas posiciones el equipo, ¿no? Y pues él mismo me decía, dice, bueno, yo sé cómo ustedes están acá, ¿no? Dice, yo sé que es complicado cuando no tienes ningún tipo de apoyo para todos los chavos, dice, porque los que están aquí es que vienen por gusto, ¿no? O sea, no hay otra cosa. Él decía, nosotros los presionamos, o sea, los tenemos mucho más cortos con el tema de la escuela. Tienen que cumplir en la escuela y todo por la cuestión de la beca y para que puedan jugar, ¿no? Dice, pero acá pues sí me imagino o sé que debe ser más complicado para ustedes, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nosotros podemos o se puede empezar a hacer esta clase de situaciones, otra cosa que platicábamos incluso con el coach, ¿no? Pues se tiene que ver también sobre un departamento de marketing deportivo dentro de la misma universidad. O sea, ya no podemos estar sin ese tipo de cosas que finalmente van a ser para obtener más beneficios, y lo vuelvo a decir como la semana anterior, no solamente para el fútbol americano, sino para todos los deportes. Digo, porque sería una situación, ahorita lo que yo digo, ¿no? Marketing deportivo dentro de la universidad, que debe de haber marketing cultural, que deben de apoyarse otras áreas, por supuesto que también se debe de hacer, ¿no? Pero bueno, lo que ahorita nos interesa pues es la parte deportiva, y eso yo creo que también vendría bastante bien, ¿no? O sea, finalmente todo ese tipo de ayudas que puede haber alrededor van a hacer que la cuestión de la competencia pues realmente sea un poco menos dispar. Ajá, sí, que las distancias empiecen a cortar, ¿no? Porque, bueno, yo creo que, o sea, escuchándolos de lo que platicaban sobre la cuestión de la temporada, definitivamente yo creo que uno de los mayores aprendizajes que les deja a los chavos, que nos deja a todos, pues es que ellos se dieron cuenta que deben de prepararse mejor, ¿no? O sea, que la cuestión del gimnasio no es una opción. Que la cuestión de empezar la pretemporada cuando tiene que empezar, que es en enero, que se debe de hacer así, ¿no? Que no puedes llegar 5 semanas, 7 semanas antes de que empiece la temporada, ¿no? Y querer estar participando como si hubieras hecho toda una pretemporada que no traes encima, ¿no? Esas son desventajas y esas son cuestiones que ellos dentro del campo pues también las experimentan, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es también muy importante, ¿no? Debe de haber esa correlación entre todo el apoyo, todo lo que se pueda hacer por afuera, pero también esa parte de los jugadores que tienen que ser más responsables de su preparación, ¿no? Dentro de la pretemporada, de los tiempos que se marquen para la temporada 2020, yo creo que a pesar de haber tenido los resultados que no fueron los que nosotros queríamos, aunque de antemano sabíamos que era una temporada bastante complicada. Estábamos conscientes de ello, e insisto, no es curarse en salud, o sea, es siempre teniendo la responsabilidad de que pues las derrotas son responsabilidad nuestra y pues, los triunfos también, ¿no? O sea, no es buscar o a veces yo hace rato que sabía que venía el coach y todo, pues de repente también pensaba eso, ¿no? Pues de alguna manera alguien tiene que decir las cosas y qué es lo que pasa. Lo ideal sería que la prensa o que la gente que está alrededor fueran los que informaran, ¿no? De lo que sucede. Porque si no, finalmente cuando uno lo está diciendo también de repente es juez y parte, frío, ¿no? ¿No? Sí, claro. Sí, pero hay muchas cosas alrededor, ¿no? Que es también lo que hablábamos y lo que decía el coach, ¿no? Pues los que saben, los que vivimos todo ese proceso desde hace un año, pues somos nosotros. Es el staff, los coaches y pues, los jugadores, el equipo, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones de tener que decirle a un jugador que pues había jugado ya 7, 8 años en los Halcones y así no de, ¿sabes qué? No vas a poder jugar este año, ¿no? Sí. Y pues ya le invertiste 8 años, ¿no? Y de todos modos pues ya no se pudo. Y es complicado por muchas cosas. Pero digo, finalmente yo creo que pues sí se tiene que hacer un análisis frío, un análisis pues duro sobre la temporada y tratar de corregir y buscar, insisto, este tipo de apoyos, de alternativas para que la competencia pueda ser un poco menos distante contra otros equipos que sí tienen todo ese tipo de ventajas, ¿no? ¿Qué le dicen al coach José Luis Izquierdo a través de redes sociales? Bueno, pues está el influencer número uno de Jalapa, José Ángel Mondragón, reportándose y mandándole saludos al coach. Está, bueno, también el coach Oscar Rivera. Está Gustavo García. Gracias, Gustavo, también por tus comentarios. Como siempre, un gusto leerlos. Mónica Guzmán, está Hassan Cortés, Adrián Pavón, Marta Ramírez, Alberto Cervera, Javier Horta, que está en Poza Rica, al coach Pepe Palafox, saludos a Laura Eva, también que andan por ahí. Gracias. Yo ahorita, hasta el momento, no puedo leerlos. los comentarios no me salen, entonces no sé si ya alguien más haya escrito ahí en redes sociales. No los tengo aquí, están apretados aquí. Pero le están escuchando. Coach, tenemos 4 minutos. El programa de fútbol americano continúa, sigue trabajando. ¿Qué viene en puerta? Mira, primero que nada, volver a ser insistente, ¿no? Muy contento de que vamos en esta etapa del año y seguimos jugando fútbol americano. En enero había mucha gente que se relamía los bigotes y hacía del conocimiento de la sociedad que los halcones desaparecían. Y pues esto no se dio. Nuestra Bien. Categoría juvenil, subcampeona de la UNEFA, las niñas, campeonas y subcampeonas en la primavera, 5 categorías de infantil, la juvenil está jugando. La intermedia llega a la semifinal de la UNEFA y perdemos por 6 puntos con quien finalmente fue el campeón. Y bueno, pues el equipo de Liga Mayor acaba de terminar y la juvenil de otoño está jugando, ¿no? Habrá halcones para rato porque hay mucha gente que tiene mucho interés en estar en nuestro programa. ¿Qué sigue? Pues martes, a partir del próximo jueves, estarán entrenando a las 6:00 p.m. nuestras categorías infantiles para la temporada 2020. Nuestra categoría intermedia también ya empezará el próximo jueves para la temporada 2020, de terminar la temporada de la juvenil, que apenas va en su segundo juego de temporada regular, y las niñas terminar sus 4 jornadas que le faltan como locales en la liga de AFEMEX, y bueno, pues terminar el año, y como bien dice Marco, haciendo un análisis frío de lo que pasó en Liga Mayor, cómo podemos mejorar, y obviamente que haremos lo necesario para mejorar las cosas, ¿no? Hay una situación de lo que yo hablo de la transición. El equipo bicampeón nacional de Liga Mayor del fútbol americano en México, los Tigres de Nuevo León, hoy día lleva 2 juegos ganados, 5 perdidos, ¿no? Invertido. Y no hay una crítica, sí. Ahorita los exjugadores están pensando cómo van a ayudar al programa, al equipo, a que el próximo año retome lo que ellos habían estado acostumbrados, ¿no? 10 años seguidos estando en la final contra Pumas EU o contra Burros. Y ahora no llegarán. Y ahora posiblemente no lleguen. Sí. Entonces, hay transiciones que todos los equipos pasamos, hay que superarlas, hay que hacer el análisis frío, trabajar, involucrar a más gente, como siempre lo hemos hecho, las puertas de los halcones están abiertas. Y me da mucho gusto que muchos papás se han acercado de las categorías infantiles a querer apoyar más. Este de los jugadores que terminan su elegibilidad el sábado y comentan de que crearán una nueva cultura propuesta por mí, ¿sí? Una nueva cultura de acercamiento y de apoyo al equipo, porque pues hay que regresar algo al equipo que claro. Te dio. Y yo creo que las cosas seguirán haciendo crecer como hasta ahora lo ha sido para los halcones de la Veracruzana, ¿no? ¿Y algunos se quedarán como coach también? Sí, bueno, aquí ya estoy viendo lo que mencionan, ¿no? Bueno, sí. Arturo Galván, saludos hasta la Ciudad de México, gracias por seguir. Dice que, bueno, saluda al coach Izquierdo, que es como su hermano, ¿no? Dicho así por él mismo. Sí. Y dice, ojalá la UV los apoye como debe ser, tal parece que no conocen las autoridades los beneficios que lleva el deporte en la parte académica y vida profesional. Y bueno, pues comentar también que él trajo a sus 2 hijos, los chavos Galván, uno está en la UDLA y otro juega en Canadá. Estuvieron ayudando en las cuestiones de pateo, están becados como pateadores y en pretemporada vinieron acá, ¿no? Estuvieron ahí ayudando un poquito. Bueno, también Gustavo pregunta cuál es la estrategia de la próxima temporada. Bueno, pues ya lo estábamos mencionando, ¿no? Primero se tiene que hacer este análisis y esta evaluación del 2019 en términos generales, ¿no? Ya de ahí por categorías. Pregunta lo que ya él sabe, pero bueno, lo voy a decir, que si se tendrán jugadores becados, pues sabemos que no tenemos esa opción. Nadie descubre el hilo negro, sabemos que se tiene que reclutar, pero no tenemos esos alcances. Se necesita, ¿no?, el patronato de jugadores. Exactamente. Para poder hacer... Claro. Pero voy a empezar, quiero ser muy breve, ¿verdad? Nada más, dice también que si se tendrán patrocinadores, tendremos que checarlo también con la dirección, porque bueno, nosotros quisiéramos que sí, pero la normatividad podría decir. Sí, tendremos que ver eso. Y bueno, dice que si algún cambio en el staff, yo creo que eso lo tiene que responder el coach, o no sé si alguien más podría hacerlo, ¿no? La temporada fue terrible, bueno, pues sí, se mantendrá el staff, yo creo que sí, hasta ahora. Y bueno, pues no sé, ahí que sí, conteste el minuto. Un minuto. Independientemente de que no tenemos becas, bueno, el año pasado hicimos un convenio con tres universidades de Jalapa, se logró tener jugadores ahí becados. Desafortunadamente ahora por la nueva transición que estamos pasando administrativa, pues estos jugadores no tienen matrícula de la UV, ¿no? Y por supuesto que los coaches estamos en la mejor disposición de seguir trabajando como siempre lo hemos hecho, con las carencias que tenemos, pero con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con conocimiento de causa, porque somos gente de fútbol americano, gente certificada, gente capacitada, gente que hemos asistido y seguiremos asistiendo a las mejores clínicas de fútbol americano del país. Coach, muchas gracias. No, al contrario. Y éxito, estaremos pendientes de lo que ocurra. Coach Marco Morrito, muchas gracias. Nos escuchamos el siguiente lunes. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Tire la primera piedra, quien no haya pecado alguna vez.